Nos quedamos ya, como es habitual, cada martes con nuestro espacio dedicado al ámbito de la política local. Ya les indicamos que en esta jornada llega ese turno de intervención al Grupo Municipal Popular y nos acompaña ya al otro lado del teléfono una de sus ediles, además delegada municipal de Educación, Mujer e Igualdad, Alba Gil, que vamos a saludar ya, como decimos, al otro lado del teléfono. Alba, bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora con distintos asuntos que cada formación política elige. En este caso, Alba, como responsable, además, ¿no?, de Mujer e Igualdad y de Educación, pues quería destacar diferentes novedades en torno a distintos asuntos de estas delegaciones, comenzando, Alba, por una cita que está ya muy cercana. Estamos hablando de este próximo sábado, no, sino del siguiente. Estamos hablando del 8M, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y precisamente la programación conmemorativa, de actos conmemorativos, fue uno de los temas, creo, de la reciente reunión del Consejo Local de la Mujer e Igualdad. Querías comenzar por ahí, Alba, en torno a lo que se abordaba, ¿verdad?, en ese pasado, la pasada semana, en lo que fue esta reunión. Sí, pues efectivamente el pasado martes 18 pues tuvimos el Consejo Local de Mujer e Igualdad de nuestra localidad, en el que, bueno, una vez más tuvieron participación las tres asociaciones que se dan cita en este encuentro, como son la Asociación de Ecofeministas a la Violeta, Preformación 94 y también el colectivo de Avanza LGTBI. Entonces, bueno, pues en este encuentro que hacemos dos veces al año, esta vez comentamos pues las actividades que se van a desarrollar el próximo sábado 8 de marzo en relación a la mujer. Y bueno, pues si te parece, voy comentando un poquito algunas de las actividades y cositas pues que tenemos previstas para este evento importante en nuestra localidad. Muy bien, pues citas que además suelen extenderse durante distintos momentos a lo largo del mes de marzo. ¿Programación que arrancaría con qué evento? Pues mira, programación que arrancaría con el mismo 8 de marzo, uh-huh, por la mañana, en el centro de la Avenida España. Nos vamos a dar encuentro a las 12 del mediodía, pues para poder hacer la lectura del manifiesto remitido por las delegaciones provinciales, en la delegación provincial de Cádiz, que es un manifiesto común entre todas las diputaciones provinciales de Andalucía. Y bueno, pues en este encuentro haremos, por tanto, la lectura de dicho manifiesto y colocaremos también una pancarta identificativa también del 8M. Estamos hablando de en el centro de la Avenida de España a partir de las 12, recordemos, el 8 de marzo, que coincide con sábado. Efectivamente, este año coincide el día del 8M en sábado. Igualdad real de oportunidades y derechos, si no me equivoco, el lema elegido, ¿verdad?, dentro de esta campaña institucional de las distintas diputaciones andaluzas. Efectivamente. Así que, bueno, pues haremos la lectura de este manifiesto. Animo a todas las personas que quieran participar en el mismo, pues que vengan allí con nosotros y que sean partícipes de la lectura del mismo. Y, bueno, pues es una manera de darle visibilidad, ¿no?, de concentrarnos allí en el centro de la Avenida España y que se note la voz de la mujer en nuestro municipio. No solo en nuestro municipio, sino en todos los municipios de España, y además pues vamos a intentar que eso, como es un encuentro que hacen todas las diputaciones provinciales, que en cada uno de los municipios se haga también. Entonces, una forma de reivindicar en todos los pueblos y ciudades un acto tan importante como es este, ¿no?, el del 8M, para darle visibilidad a la mujer. Muy bien, es el acto central, esa concentración en el centro de la Avenida de España, insistimos, el mismo 8M, sábado. ¿Qué otras citas van a integrar lo que va a ser esta programación? Pues mira, este mismo día también vamos a realizar otra actividad más, y es que como este año coincide además de pleno el 8 de marzo, el Día de la Mujer, con el pasacalle de nuestro carnaval de Urique, pues llevaba ya yo unas cuantas de semanas intentando ver de qué manera podíamos un poco vincular al tema de la mujer con el carnaval, en fin. Tuve varias propuestas, algunas de ellas no se han podido llevar a cabo, ejecutar, puesto que, claro, pues necesitaba participación ciudadana también, y bueno, esas ideas que tenía en mente pues no han sido del todo aceptadas por las personas a las que se lo estuve proponiendo, pero finalmente vi una manera bonita de darle visibilidad a esto, y era poder reivindicar un poco el papel de las mujeres carnavaleras de nuestra localidad. Como sabemos, aquí en Ubrique, pues no son muchas, pero sí que son unas cuantas las mujeres que año tras año pues salen en nuestro carnaval de Ubrique, y creía que era una oportunidad excelente para darle voz, darle un, vamos, que se les conozca, aunque aquí en Ubrique pues prácticamente todo el mundo sabemos quiénes son, pero bueno, era una forma de que se le pudiera dar un poco de reconocimiento a estas mujeres en el mundo del carnaval de nuestra localidad. Entonces vamos a hacer un pequeño vídeo homenaje para estas mujeres carnavaleras, en el cual pues se va a mini proyectar quiénes son, por ejemplo, la comparsa de las niñas, que lleva ya muchísimos años aquí en nuestra localidad y año tras año siguen saliendo a nuestro carnaval, también tan importante que desde hace ya muchísimos años están con nosotros, como son la Chirigota de las Marías. Y bueno, también el dueto de las Pacas, que también llevan ya unos cuantos de años pues alegrando nuestras calles, nuestros carnaval en esta fecha, y creía que era importante que ellas puedan en este pequeño vídeo pues explicar quiénes son y que se pueda documentar, por así decirlo, quiénes son esas mujeres, qué les mueve a salir del mundo del carnaval, cuál es esa afinidad que sienten con esta tradición, ¿no?, cultural y popular que tenemos aquí en Ubrique. Y este vídeo pues se va a proyectar justo después del pasacalle, en la entrega de, justo antes de la entrega de premios allí en la plaza del ayuntamiento. Se va a emitir, por tanto, allí en la plaza del ayuntamiento. Sí, efectivamente. Esa es la idea, de poder proyectarlo allí, que todas las personas que nos demos cita en la plaza del ayuntamiento pues puedan ver este vídeo y que se les pueda un poco homenajear a estas personas que la verdad que se lo merecen, porque es verdad que el mundo del carnaval, además lo comentaba con una de las integrantes, ¿no?, Mari Carmen López, una de las integrantes de la Chirigota de las Marías, el mundo del carnaval también ha sido siempre un poco machista. Hace muchos años que las mujeres, bueno, no podían salir en el mundo del carnaval a expresarse igual que un hombre, pero bueno, poco a poco han ido cada vez tomando mayor relevancia, y Mari Carmen López además nos va a hacer en este pequeño vídeo también nos va a explicar un poco también desde el enfoque feminista, ¿no?, de cómo ha sido el machismo también en el mundo del carnaval, y creo que se puede ver en este en el vídeo, como digo, y que puede ser simpático, que le puede gustar a todo el mundo. Además, una forma, ¿no?, de que, como decías, de que se conozca esa aportación también por parte de mujeres ubriqueñas a lo que es el carnaval de nuestra localidad, con esa perspectiva de género, con esa aportación de letras, ¿no?, a lo mejor centradas en una serie de temas más que a lo mejor no se recogen en otra serie de agrupaciones. En definitiva, bueno, pues también dando ese aporte al igual que el hombre. Efectivamente, sí, al fin y al cabo es eso, ¿no? También la mujer puede tener una perspectiva un tanto diferente a la de las agrupaciones, chirigotas o comparsas de los hombres. Entonces, como todo en esta vida es enriquecernos, y por supuesto la aportación que las mujeres nos hacen en el mundo del carnaval aquí en nuestra localidad es excelente, y me apetecía, ya que coincidía de pleno el 8M con esta festividad, pues me apetecía darle visibilidad aquí a la mujer, y como mejor que con ella. Recordemos que el año pasado la programación del 8M en nuestra localidad estuvo enfocada en la industria marroquinera, también bajo esa perspectiva de género. Es un poco, bueno, pues también poner el foco en otro ámbito, en este caso el carnaval. Sí, efectivamente, el año pasado nos enfocamos un poco en ver cómo había ido evolucionando la industria marroquina era en cuestión de género, ¿no? Ya como esos perfiles de trabajo se habían ido diversificando y ya no había unos trabajos tan sesgados a un género u otro, sino que ya se había diversificado todo. Y este año, pues, al fin y al cabo es un poco diferente, porque lo que queremos es como darle voz, darle que se conozca quiénes son estas mujeres del Carnaval de Ubrique. Pero sí, también lo vamos a hacer a través de un vídeo, porque además me parece una bonita forma de que quede ya documentado para los restos aquí en nuestra localidad, ¿no? A través de un vídeo, pues, que ya permanece en nuestros archivos locales de Ubrique y que además también es un obsequio que se pueden quedar esas personas a modo de recuerdo. Así que me parece una excelente idea. Va a ser durante ese sábado, 8 de marzo, otra serie de actividades que integren esa programación. Pues sí, mira, también quería comentarte que ya desde el viernes, hace dos viernes, se está realizando también por parte del grupo de Cineando aquí en Ubrique un programa de diferentes proyecciones de películas al cual le han llamado Féminas Rodando. Entonces yo estuve hablando con Juan Carlos, uno de los integrantes de este grupo de Cineando, y bueno, pues son diferentes viernes en sesiones en el y en Nuestra Señora de los Remedios, por la tarde a las 8, en el que se están proyectando desde el 14 de febrero, 21 de febrero, así como también 7, 14 y 21 de marzo, pues diferentes películas en las que, bueno, pues o bien las protagonistas son mujeres españolas y ellos han querido darle esa visibilidad a la mujer en el mundo del cine desde su perspectiva de lo que ellos se dedican, ¿no? De lo que les gusta realmente, que es el cine, y están poniendo también todas estas sesiones de cine. Y bueno, hablando con ellos, pues me pedían también que les diera un poco de visibilidad para que pudiera transmitirlo al Consejo Local de Mujer e Igualdad, que las personas que participan en él, pues que lo conocieran, y por tanto me parecía interesante comentarlo aquí también, puesto que aunque no viene vinculado estrechamente con el ayuntamiento, pero es una actividad más relacionada con el 8M y me parecía interesante que la población de Ubrique lo pueda conocer. Uh-huh. Además, con ellos también voy a colaborar porque, bueno, ya el año pasado realizamos, si no recuerdan, la proyección de una película en el cine del IES Maestro Francisco Fatou. Me parecía interesante poner una película de forma gratuita para que todas aquellas personas que quisieran pudieran ir a verla. Y pues, proyectamos la película de Mulan, ¿no? Este año pues vamos a seguir manteniendo esta misma actividad. Me resultaba interesante poder seguir manteniéndola y la vamos a hacer el domingo 16 de marzo. En un principio quería hacerlo la semana que viene, justo el día después del 8M, el 9 de marzo, domingo, pero también coincide con el Día de la Patacabra. Entonces, no quiero quitar protagonismo al Día de la Patacabra, me gustaría que las personas no tengan que decidir entre una actividad u otra, motivo por el cual lo he aplazado una semana después hasta el domingo 16. Y vamos a proyectar este año la película Una cuestión de género, que me parecía además también una película muy interesante para poder proyectar. Muy bien, pues cine, además, dentro de esa programación, supongo que se mantiene el encuentro poético, ¿no? Es una de las citas habituales. No sé si me adelanto, hay otra serie de citas antes que me puedas destacar. Pues sí, hay otra cita más, pero sí, también te comento ahora lo del encuentro poético. Este año también vamos a hacer la inauguración, aún el día está un poco por definir, pero seguramente pues será en la semana posterior al 8 de marzo, en la que vamos a hacer la inauguración de un punto violeta en nuestra Biblioteca Municipal de la Infante. Y bueno, viene a ser un punto en el que vamos a colocar diferentes libros que, bueno, dan por dar un poco respuestas literarias que ayudan a romper con los roles y los estereotipos de género. Y en él pues pondremos esos libros que puedan un poco mostrar las mujeres en la historia, que puedan verse a lo mejor los nuevos, romper con esos roles que tenemos tan estereotipados y darle un un enfoque desde la mujer a este punto violeta, para que todo aquel que quiera o esté interesado en leer este tipo de libros, pues que tenga visualmente la biblioteca el punto al cual ir a escoger los libros. Eso será la semana posterior al 8M, ¿no? Sí, efectivamente, la semana posterior al 8M. Y llegaríamos a ese encuentro poético, ¿que sería qué día? Sí, bueno, previo a eso quiero comentarte también que el sábado de antes, el sábado, o sea, el siguiente sábado del 8 de marzo, el sábado 15, estoy planteando también hacer una excursión al bosque. Bueno, no, como sabemos, nosotros tenemos en nuestro ayuntamiento el grupo de mayores activos, en el cual participan muchas mujeres que son muy activas en nuestra localidad, que además nos ayudan en cada una de las actividades que proponemos, que vienen cada vez que hago encuentros relacionados con la mujer, a la lectura de los manifiestos, a la caminata de igualdad por el 25 de noviembre. Y bueno, pues ellas nos solicitaban también, pues, que querían eso, actividades en las que ellas puedan estar entretenidas, que puedan salir, que puedan dialogar unas con otras y tener momentos de encuentro. Y bueno, pues nos parecía interesante que ofrecerles algún tipo de excursión de las que a ellas les gusta, que puedan echar el día divirtiéndose. Y bueno, pues queríamos apoyar también algunas de las fiestas típicas de los municipios colindantes a Ubrique, y vamos a poner una excursión, un autobús gratuito, para ir a la feria de, vamos, se llama Feria Gastronómica del Cochino en el Bosque, y será ese sábado posterior al del 8M, el sábado 15 de marzo. Así que bueno, ya daremos más información, seguramente lo haremos como en otra ocasión, en la que se apuntarán aquellas personas interesadas en hacer uso de este autobús de ida y vuelta gratuito hasta el bosque, pues se apuntarán en la oficina de turismo. Muy bien, pues otra de las actividades ese día, sábado 15 de marzo, y completamos con el encuentro poético. Ahora sí, el 25 de marzo será el encuentro poético, está ya en la edición número 24, y bueno, pues en este encuentro de poesía contarán con la participación de Juan Manuel González Cabeza, que es un médico de aquí de nuestra localidad, y bueno, el encuentro este año será en la Peña Flamenca a las 5 de la tarde. Recordamos que el año pasado pues fue en el convento, debido a que la Peña Flamenca pues no se encontraba en condiciones óptimas de uso, debido a unas inundaciones que habían tenido y demás, pero bueno, ya este año se encuentra en perfecto estado y vamos a retomar este lugar como punto de encuentro para este encuentro de poesía. Muy bien, pues son las distintas citas que van a integrar, por tanto, esa programación de cara al 8M. Hablando de el ámbito de igualdad y también como un poco símbolo, ¿no?, de la misma, a través de esos bancos situados en nuestra localidad, en concreto el banco que está situado en el centro de la Avenida de España, hemos recibido algunas llamadas preguntando por qué iba a ocurrir, ¿no?, con ese banco, con la remodelación, con la renovación de los bancos en la propia Avenida de España. Así que te quería trasladar esa cuestión, ¿no?, hablando de igualdad y del 8M. Sí, bueno, pues lo hemos quitado más que nada por eso mismo, ¿no?, que estamos haciendo la renovación de los bancos de la Avenida España. Pero, vamos, las personas que estén un poco inquietas por la localización del mismo, que no se preocupe, que estamos viendo cuál es una buena zona para volver a colocarlo, y en cuanto se coloque, que estudiemos cuál es el entorno más idóneo para el mismo, se volverá a colocar. De hecho, quiero intentar seguir ampliando más en diferentes puntos de la localidad también, más bancos violeta, y en cuanto se sepa el lugar, pues se comunicará. Muy bien, pues ahí quiero comentar también, sí, sí. Juan Carlos, antes de pasar con otro tema, por finalizar un poco con el tema de la mujer, ¿no?, y de la igualdad, que bueno, este año de nuevo se ha hecho ya, porque este fin de semana pasado con la tortilla y la jamona pues ya se ha empezado con el reparto por las diferentes asociaciones de la fiesta gastronómica de diferentes chapas de carnaval, así como cartelería también que se pueden poner por las asociaciones, bueno, pues un poco reivindicando un carnaval libre de violencia machista. Una iniciativa que, si no me equivoco, el pasado año ya se puso en marcha. Sí, efectivamente, el pasado año ya empezamos con el reparto de estas chapas y estas cartelerías, y este año pues me parecía interesante volver a realizarlo, porque además el año pasado pude ver bastantes personas con las chapas colocadas, incluso las mismas agrupaciones en sus disfraces la llevaban colocada, y bueno, es una forma de darle visibilidad a la importancia de que queremos una fiesta sin ningún tipo de altercado, sin ningún tipo de violencia y por supuesto sin ninguna violencia machista. Y bueno, pues este año he decidido volver a realizarlo y se han hecho la compra de 600 chapas para el reparto de las diferentes asociaciones, como digo, para esta fiesta gastronómica. Creo que también, ¿no?, en feria alguna iniciativa similar, y en el caso del Carnaval, ¿no?, con ese lema diversión sin agresión, espacio seguro y libre de agresiones. Efectivamente, en la feria también se realizó y se seguirá realizando. Muy bien. Pues son iniciativas también en ese sentido, desde la perspectiva de género, frente a la violencia machista en relación a, por ejemplo, el Carnaval, en el que ya nos encontramos a través de las distintas fiestas gastronómicas. No sé si algún apunte más, de todas formas, Alba, sobre lo que fue el encuentro de esta pasada semana, como decíamos, en el Consejo Local de Igualdad y de la Mujer. No, en principio pues eso, ¿no? Se le pasó esta información a las asociaciones para que pudieran colaborar, participar en estos encuentros y en estas actividades que vamos a realizar. Y como cada año pues se realizó, vamos, ellos nos aportaron también sus ideas y demás, las cuales pues anotamos, tenemos en cuenta, porque claro, siempre nos dan ideas y aportaciones de cosas que les gustaría en relación a la mujer o para darle visibilidad, y en la medida de lo posible pues intentaremos poco a poco ir también complaciendo a estas asociaciones con aquello que demandan, pero por lo general todo muy, muy bien. Y hablando de órganos participativos, hay que referirse a uno que está en fase, ¿no?, de configuración, como es el Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Me comentabas que se están dando ya pasos para ponerlo en marcha. Sí, efectivamente, ya hemos hecho una preselección de todos aquellos alumnos y alumnas de los diferentes colegios e institutos que quieren participar en este Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Entonces, ahora en estas próximas semanas, la empresa Coglobal, que es una empresa la cual está contratada por parte del ayuntamiento para, digamos, impulsar, para hacer lo que es el comienzo de este Consejo Local de Infancia y Adolescencia, van a tener diferentes encuentros todos los viernes programados de 4:30 a 6:00 p.m. Con los niños y niñas en la ludoteca municipal de nuestra localidad. Y bueno, pues estas primeras sesiones servirán un poco para consolidar lo que es el CLIA, que los niños y niñas sepan bien en qué consiste, que haya un poco ya de dinámica entre ellos para establecer vínculos de unión también unos con otros, conocerse, y que poco a poco pues sepan cuál es la intención de formar un CLIA en nuestra localidad. Y ya pues una vez que esta empresa termine con las sesiones, intentaremos terminar con un pleno en el que nos muestren también aquellas ideas fruto de estos encuentros que van a realizarse en estas próximas semanas. Y ya una vez que tengamos el CLIA totalmente formado y que los niños y niñas sepan desenvolverse y cuál es la idea del mismo, pues nuestra ludotecaria municipal pues será quien sea la encargada de dinamizar, seguir dinamizando este CLIA, y los encuentros pues serán a lo mejor pues una vez mensual o una vez cada mes y medio o dos, ya un poco en función de la demanda que los niños y niñas vayan teniendo. También si hay actividades en nuestra localidad y ellos pues a lo mejor quieren demandarnos cositas o darnos ideas para esas fiestas, en fin, ya se establecerá más concretamente cuál el grupo, el número de sesiones que se van a realizar, pero bueno, en principio pues están estableciendo eso, los primeros encuentros. Ya la semana pasada, el jueves pasado, tuvimos un encuentro con la familia en las que estuvimos presentes pues tanto yo como concejala del ayuntamiento, también nuestra ludotecaria municipal, así como la persona que va a dinamizar por parte de la empresa Coglobal estas primeras jornadas. Y bueno, pues la verdad es que le estuvimos explicando a las familias en qué consisten los CLIA, qué pretendemos del alumnado, que nos conocieran un poco, que tuvieran esa cercanía y que ellos pues sepan que den su autorización también para que sus hijos pertenezcan a este Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Al fin y al cabo, lo que queremos, como sabemos, es que la ciudadanía esté participando en esas decisiones que tomamos a nivel municipal, escucharlos, saber qué les mueve, qué les interesa. Y como parte de la ciudadanía que son, pues los niños y niñas y adolescentes, creo que también nos deben dar su punto de vista, su perspectiva de aquellas cosas que echan en falta en la localidad y, o que creen que deberíamos de mejorar también, pero desde su perspectiva, porque nadie mejor que ellos nos va a poder decir qué es lo que es para ellos interesante o importante a nivel local. Entonces me parecía importante desde el primer momento que esto se pudiera realizar. Ya se lo estuve comentando hace más de un año a tu compañera, si no recuerdo mal, era Rocío, en una de las entrevistas que me hizo, que bueno, que esta era una de las ambiciones que tenía yo a nivel poder crear este Consejo Local de Infancia y Adolescencia, y creo que poco a poco pues se está llegando a conseguir. Ya algunos alumnos, algunos adolescentes, porque estos son preadolescentes ya, que van a formar parte de este Consejo Local de Infancia y Adolescencia, ya han sido partícipes con nosotros de un encuentro que se tuvo en el mes de octubre, si no recuerdo mal, o noviembre, no recuerdo ahora mismo la fecha, en Chiclana. Uh-huh. Estuvimos allí con diferentes consejos locales de infancia y adolescencia también de la provincia de Cádiz, como Chiclana, Algeciras, Ubrique, Prado del Rey, El Bosque, en fin, hubo muchos municipios que allí se dieron encuentro. Y bueno, nosotros no teníamos este CLIA todavía formado, pero sí que teníamos algunos ex alumnos de la ludoteca municipal que los estuvimos un poco incentivando y motivando para que vinieran a este encuentro, y la verdad es que participaron, y a raíz del mismo pues hemos hecho también otras actividades con ellos. Y como no, pues estos niños y niñas serán partícipes de nuestro CLIA ahora que ya se está formando. Más cuestiones dentro de lo que es este ámbito de educación, delegación también, bajo la gestión de ALBA. Por ejemplo, quería hacer referencia, ¿no?, a lo que ya es una noticia que avanzamos el pasado viernes, y es la aprobación, la confirmación de que el Colegio Benafélix va a contar con un aula matinal de cara al próximo curso. Desde el colegio además agradecía tanto, por supuesto, a la comunidad educativa, al AMPA del colegio, pero también a la propia delegación territorial o al propio ayuntamiento ese apoyo mostrado. Pues sí, y la verdad es que después de tantos años, 12 o aproximadamente, si no recuerdo mal, que llevan con esta demanda de un aula matinal en el CEI Benafélix, ya por fin este año pues la delegada nos ha confirmado que efectivamente el Colegio Benafélix va a tener esta aula tan demandada. Y bueno, como sabemos, una demanda muy importante para nuestra localidad, una aula que va a permitir a muchas familias que puedan apuntar a los niños y niñas a la misma previos a la jornada escolar, ¿no? Que estas aulas matinales pues a partir de las 7:30 ya se pueden empezar a dejar ahí a los niños. Y bueno, debido al sector de la marroquinería que tenemos en nuestra localidad, era una necesidad imperiosa que las familias pudieran tener este recurso, pues, y ha sido una manera de que la Junta también demuestre que está apostando por la educación pública, porque al fin y al cabo lo que queremos es que nuestros colegios públicos tengan todo tipo de recursos y actividades extraescolares que permitan a la familia pues la conciliación laboral y familiar. Y bueno, después de haber hablado mucho, tanto yo como el alcalde, con la delegada territorial, también por parte del AMPA que se ha movilizado con la recogida de firmas, yo como concejala también estuve entregando un informe de la necesidad que teníamos y el apoyo que le dábamos a este equipo directivo y al AMPA para luchar por el aula matinal. Y como no, ya digo, el equipo directivo que llevaba años y años reclamándola, pues ya este año próximo, este próximo curso escolar 25-26, tendremos este aula en el centro. Así que muy contenta porque se haya podido conseguir. Espero que las familias le hagan uso de este recurso tan importante, y que no puedo decir nada más eso, de que estoy muy contenta, y agradecer a la delegada territorial y a la delegación en general pues que hayan apostado por nuestro único centro público que faltaba en Ubrique, por conseguir este aula matinal. Así que muy contenta por ello. Ya el año pasado se le concedió al Víctor de la Serna, que eran, tanto Benafeli y Víctor de la Serna, eran esos dos centros que no tenían aula matinal. Y bueno, ya el año pasado pudimos conseguir la del Víctor de la Serna y este año estamos consiguiendo la del Benafeli. Sobre iniciativas con participación, ¿no?, de los centros educativos, querías también hacer referencia a lo que fue esa jornada de reforestación en torno a lo que es ese proyecto también de Corredor Verde en nuestra localidad. Sí, efectivamente. Ya sabemos que hace 2 semanas se hizo la plantación de 101 árboles en nuestra localidad, que la verdad es que cuántos años hace que en nuestra localidad no se hace este tipo de actuaciones a nivel municipal, ¿no? Que es verdad que muchas veces por las redes sociales vemos mucho cuando a lo mejor se tiene que quitar algún árbol o hay algunos determinados jardines que no están del todo en condiciones óptimas, pero bueno, muchas veces cuando quitamos árboles a nivel de ayuntamiento y demás, es porque realmente se ha considerado así por las personas que entienden, ¿no?, por los jardineros o los técnicos de medio ambiente que entienden. Y bueno, quería hacer visible esto, ¿no? No solo estamos aquí quitando árboles cuando las necesidades lo requieren, sino que hemos apostado por este corredor verde, apostamos por lo que es en general la sostenibilidad y apostamos por el medio ambiente y queríamos hacer una gran plantación de árboles, como son estos que hemos hecho de 101, y queríamos además involucrar a los centros escolares en el mismo para que ellos tomen conciencia también de la importancia que es cuidar nuestra naturaleza, cuidar el medio ambiente, que se involucren en el mismo, y por eso invitamos a los centros escolares. Por lo tanto, agradezco también la participación de los equipos directivos que se volcaron en apoyar esta causa y se desplazaron algunos docentes con los niños y niñas de quinto o sexto de primaria hasta el Corredor Verde para hacer esta plantación, así como también los usuarios del curtido Plena Inclusión, que también participaron en el mismo. Así que muy contenta con esta iniciativa y espero que en los próximos años se pueda seguir también haciendo este tipo de actividades en las que podamos seguir plantando árboles, cuidando nuestra naturaleza y que vaya de la mano con los niños y niñas de nuestra localidad. Y estamos en el límite del tiempo, Alba, pero no sé si algún apunte en relación a mejoras en los distintos centros educativos. Sí, pues nada, muy brevemente comentar que seguimos mejorando las instalaciones de nuestro centro educativo, como sabemos, a nivel de electricidad, de fontanería, todos aquellos desperfectos que van surgiendo en el uso del día a día de los centros, pero bueno, también vamos haciendo otras actuaciones, como por ejemplo, por hacerte así un apunte rápido, las mejoras de ampliación en el porche que se han llevado a cabo en el colegio de Benafélix. Puesto que había una zona que para entrar a la zona de biblioteca, en el patio, separaba la zona de biblioteca está, digamos, externa al edificio principal. Y bueno, cada vez que los niños y niñas hacen uso de la biblioteca, si llueve, pues se tienen que estar mojando o teniendo que sacar los paraguas para poder ir a la biblioteca. Entonces era una demanda que llevaba ya muchísimos años también, que se les pudiera poner una ampliación de este pequeño porche para que hubiera continuidad y no tuvieran que estar sacando paraguas o mojándose cada vez que tuvieran que hacer uso de esta instalación. Y ya por fin pues se ha hecho esta ampliación del porche y en las próximas semanas se van a hacer también instalación de vallas, así como otras actuaciones que hay previstas. Muy bien, pues con ese apunte ahora sí nos vamos a quedar dentro de este espacio de política, hoy con participación para el Partido Popular y, como han podido comprobar, para una de sus ediles, responsable, delegada municipal de Educación, Mujer e Igualdad, Alba María Gil. Alba, agradecerte por supuesto todo este tiempo volvemos para seguir informando sobre esa serie de actividades, si te parece, que nos has anunciado. Estupendo, pues muchísimas gracias a ti, Juan Carlos. Gracias, un saludo. Venga, pues un saludo, adiós.